Así que cada semana que Dani. Oh, constipado. ¿Dónde vas a ir? Mira, porque teníamos que venir. ¿Dónde vas a ir? No, porque teníamos que venir a trabajar. Por eso me da igual. Porque si llegamos a hacer puente de verdad y estoy con esta galipandria. Me da. Pero ya hace ya una semana que estás con esta galipandria. Bueno, ¿no? Porque dura, porque creo que este año la galipandria viene. Pues eso lo dicen cada voraz. Año. Cada año dicen lo mismo. Yo te lo dije el lunes, te lo dije. Digo, seguro que el viernes aún la tienes. ¿Te acuerdas que te lo dije? Digo, el lunes te dije en antena. Por cierto. El viernes tendrás aún la galipandria. Por cierto, ¿y qué te automedicas? Porque tú eres el del anuncio. Yo me automedico. Hombre, pues están bien. Los que salen en el anuncio están bien. ¿Cómo le das pastilla? Fenomenal. Pues ahí no se le ve mala cara. ¿Qué te echas? ¿Qué te echas tú? No, yo soy fan de la aspirina, de hecho tengo un club de fan. Tú lo que tienes es que como te hagas un corte un día afeitándote, por ahí te vas a desangrar. Es anticoagulante, pero ¿lo sabes? Como no me afeito yo nunca me corto. Sí, pero te afeitas con esa mierda de maquinilla que tiene de ruedas, que te sale la barba. Perdona, grumos. ¿Quién es maquinilla la de ruedas? Pero vosotros vivís en mi casa. ¿Eléctrica? ¿O tenéis un agujerito? Eléctrica, esa. ¿Fasalvia eléctrica? Pero tío, ¿pero qué fasalvia eléctrica? Eso, el abuelo. Pero bueno, ¿tiene cortapatillas? Tiene de todo, pero no lo utilizo. ¿Tienes clinómetro para medir bien las patillas que están igualadas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ponte, mira, te digo, ponte, perro estúpido, ponte, toma, para toma, cuando toma. Te afeites las patillas, ponte cinta carpintero encima de lo que tú quieres que perdure. Y por fuera, si quieres acortar las patillas, lo que sobre, fuera de la cinta carpintero, eso te lo llevas. Una salutació molt especial a tota la gent que ens escolteu ara, que segurament estareu de pont i ens escoltareu al cotxe. I he salido de mi lugar de turismo rural i voy a visitar el monasterio de tal, porque estoy de puente. Pues una salutació a tota aquesta gent i també especialment a la gent que està treballant com nosaltres, com el Xus, com el Nacho, com el Fons Arròs. Hosti, que equipo, tio. És que fa... És gloriós venir a treballar un dia a un pont com avui divendres i veure aquesta gent. Val la pena. De fet, a nosaltres ens van dir, no fa falta que vingueu. No. I vam dir, ¿cómo que no? Vamos a venir hasta el sábado. Dale mails. No. Nada. Solo recordar que si alguien quiere venir, hay que recordar que la gente puede venir. Sí. De dos en dos. Ya lo dijiste el lunes pasado. Lo dije el lunes pasado, pero lo vuelvo a recordar que es viernes. Venga. Y solo tenéis que reenviar un mail a especialistas@cadenaser.com y sobre todo indicar el número de teléfono. Esto es importante. Importantísimo. Y también una otra cosa, que avui, com és divendres, ja jo crec que ja tenim temps de sobre per obrir el Remember. Ja fa dies que estem fent programa. Aparte que la gente lo estaba reclamando. Hi ha coses boníssimes encara. Porque, como bien dijo Íñigo en su día, hay gente que no tiene internet todavía. No posee esta cosa tan moderna. Jo, per exemple, no tinc internet a casa. Ni jo. Vale. Mira, el Xus de l'Hermosa tampoc. Per què? Perquè tenim una casa que ens paga l'internet, que és aquesta. O sigui, venim aquí i fem el que hem de fer. De fet, no tenim ni telèfon, jo no tengo fijo. Pues yo, porque si quiero llamar, hago como un ane. Vengo aquí todo el fin de semana, llamo todo el mundo. No, pero eso era antes, porque yo ahora sí que tengo internet. O sea, que ahora que el que venís... Pero no lo gastas, vienes aquí. Bueno, vienes aquí. Si voleu demanar alguna cosa pel Remember dels divendres, especialistas@cadenaser.com. I avui hem triat una cosa. Vinga, el Remember, ja ho sentiu, és la sintonia del Remember, per primer cop l'escoltem aquesta nova temporada, i avui hem fet cas a un oient de Lugo, crec, que volia escoltar un... Sí. No, nacido en Lugo, però que vive aquí. Tarrasa. No, que és nacido en Lugo, però que ara mismo reside en Sevilla, i no s'ha llamat. Sí, ha dit, escolta, em va agradar moltíssim l'entrevista que vau fer sobre les sortides d'emergència. Que ara podríeu tornar a repetir? Era tenir un accent rotllo Marc Piqueras. Sí. O de Terrassa. Hay peticiones, ¿eh? Sí. On? Ya peticiones. No, peticiones de Remember, para que tú vengas aquí. Sí. Hagas caso primero a la gente de Lugo. Caso primero a la gente de Master. Primer, els de fora. Els de fora. Sí. Primer, els de fora. Ja. Doncs, com es deia el tio? Sésamo, no? Pues el Sésam, de Sevilla, nascut al Ferrol, a Lugo. Per tu, allà on estiguis, perquè em sembla que va morir, allà on estiguis, per tu va dedicat aquest homenatge, aquesta entrevista a l'home que va fer un llibre sobre les sortides d'emergència. Però fuera coñas, que hay gente que nos escucha desde fuera. Por el internet, tío. Por internet. ¿No? Venga, que lo tiene. ¿Qué tiras agua? ¿Por qué tiras agua? Me entra en el ojo. Qualsevol edifici que es construeixi... Sí, edifici, construir un edifici. Edifici. Qualsevol edifici que es construeixi ha de tenir per llei per collons, sortides d'emergència. Però què hi ha, amics, darrere d'una sortida d'emergència? ¿La surtida? Potser, sí, sí. Qué buena reflexión, esta me gusta, porque yo me he leído la entrevista y, sí, y es lo primero que me gusta. ¿Quiénes son las millors sortides d'emergència? ¿Cap a on s'obre una sortida d'emergència? ¿Cap a tu o cap a fora? Aquestes qüestions són les que s'ha plantejat el nostre convidat d'avui, Cesario Pavese. Muy buenas. No, no, Pavese no, parece. ¿Parece el qué? Que no es Pavese, que ya me gustaría, no, pero es parece. Parece. Parece. Parece. Cesario Parece. Cesario Parece. Ah, no es Pavese. No es Pavese. Como oro parece, plata no es. Vale. Bueno, aquí el amic Cesario s'ha dedicat durant 2 anys a voltar per tot l'estat espanyol a recerca de sortides d'emergència. I ha escrit un llibre, atenció, titulat Gasol También Juega. Sí, bueno, sobre el título decir que es posible que ya me engaño. No, ya, hombre, salidas de emergencia. Y se titula Gasol También Juega. Es un oportunista, ¿eh? Pero he metido el tema del básquet un poquito para aprovechar un poco el tirón que tiene ahora mismo baloncestístico. Es un poquito de morro poner a Gasol en la portada y claro, el título cuando no se habla ni de baloncesto, ni de Gasol, ni nada, ¿no? La verdad es que Gasol sí. Gasol También Juega. Bueno, y yo tenía pensado poner a Guti, pero poner no. Guti También Juega no es así, me no. Pareció... No es así. Mucho, ¿eh? Un poco un feo, ¿no? Bueno, vayamos. Y no es que Guti sea feo, porque no, porque es guapo. Es que no juega, más que nada. Vamos al libro, no Gasol También Juega. Los lectores que lo que se van a encontrar es un auténtico truño, ¿no? Pero es un catálogo de salidas de emergencia de toda España, ¿verdad? Sí, es el fruto de 2 años de viajes por todo el país, haciendo un poco realidad lo que era mi sueño, ¿no? Que es dormir. El sueño de cualquiera dormir, eso está claro. ¿De dónde le viene, Cesario, esta afición por las salidas de emergencia? Decir que durante estos 2 años he ido a muchos sitios, he cogido muchos aviones, pero sobre todo lo que he hecho es dormir mucho. En el avión, en el hotel se y luego en el avión libro, de vuelta. En el libro se nota que está un poco trabajado. Pero, ¿de dónde le viene esta afición por las salidas de emergencia? Contesta ya. Esto fue inicialmente, fue en 12 de mayo. Yo estaba robando en el Corte Inglés. Uh-huh. Entonces me metí debajo de la camisa un CD de Arrebato. ¿Del Arrebato? Sí, y salí huyendo por la... Pero si eso se graba, ¿no? El Arrebato, tronco. ¿Cómo te la juegas por el Arrebato? A mí Arrebato es un grupo que me tiene prendado. Dime la canción. ¿De Arrebato? Me la sé todas. Pasa que yo al Robaldo no me da, o sea... Ya, sí, bueno. Te metes un compatible de Arrebato debajo de la camisa, dices, entonces, ¿no? Entonces salgo yendo por una salida de emergencia que me condujo directamente hasta la calle, a un taxi. ¿Un taxi? Increíble. Es verdad, por eso los taxis esperan al lado del Corte Inglés. A la salida de emergencia, a los ladrones. Que me costó más la bajada de bandera que lo que vale el CD. Pero increíblemente me dije, qué bien pensado está esto de la salida de emergencia, ¿no? Ajá. Voy a ver cómo están las cosas, pero por todo el país. Uh-huh. Yeah. No solo en este Corte Inglés, sino en el Corte Inglés de Cuenca, de tal. Y este viaje, pues has plasmado pues tus experiencias en el libro, Gasol También Juega, que por cierto no pienso leer, porque me marea la lectura. Pero cuéntanos, por si hay algún interesado en el libro, ¿qué se va a encontrar con Gasol También Juega? Bueno, un poquito se va a encontrar, por resumir, por no hacerme pesado, para toda esa gente que nos está escuchando ahora mismo desde sus cabañas. Se va a encontrar las mejores salidas de emergencia, ¿no? Las más curiosas, las más deslumbrantes. Por ejemplo, en Cuenca, uh-huh, encontré la salida de emergencia más grande. ¿Ah, sí? En el polideportivo. Ahí es donde actúa Miki, ¿verdad? Sí. El humorista Miki con Sticky. Uh-huh. Siempre actúa en el polideportivo de Cuenca. Y ahí la salida es muy grande, ¿no? Pues la salida es tan grande que no hay paredes. Vaya. O sea, todo el polideportivo es una salida de emergencia. O sea, es un campo de fútbol al aire libre. Ah, exactamente, o un cine al aire libre. También recuerdo con mucho entusiasmo y bastante sueño, porque esa me había tomado un café y no conseguía dormir. Uh-huh. Dice, voy a pasear en Vitoria. Es una salida de emergencia preciosa, hecha como de oro y plata. Es una guardería. Acabamos de matar un mosquito, no lo hagan en su casa. Una arañita. Hay una araña en el estudio. ¿La arañita? Nos pasan una nota en estos momentos. Ah, vale, ya está, para la quiniela. Siga. No, yo he acabado mi cursillo. ¿Y cuál es la salida de emergencia más pequeña que se ha encontrado usted? Sí, la más pequeña. Bueno, hay una que está en el Centro de Investigaciones Científicas para Animales Unicelulares. Ah, una salida de emergencia. Es muy curiosa, pero también hay otra muy pequeña justo debajo de la mesa de Matías Prats. ¿De Matías Prats? De Matías Prats. En la mesa del plató de... Sí, justo ahí. ¿En el plató de noticias? Sí, cuando Matías Prats se agobia, que a veces tú lo puedes ver que está agobiado, él se escurre como una anguila y se mete por ¿debajo de la mesa? Sí, por su salida. Y es cuando aprovechan para meter los anuncios de ING Direct. que son constantemente, por lo tanto, Matías se agobia constantemente. Constantemente, ¿no? Porque ya lleva unos años trabajando. ¿Qué más? Y más que vosotros. ¿Qué más? Pues que recuerde, yo tampoco voy a explicar todo el libro, ¿no? Porque yo espero que lo compréis. Pero bueno, por adelantar, una asesoría jurídica en Lorca. Murcia. Hay una salida de emergencia, pero no es una puerta, es una chica. Para cuando tienes mucha prisa. La salida de emergencia, ¿no? De Lorca. En una asesoría jurídica. Ajá. Ya. Oye, ¿cuánto? Una pregunta que se está haciendo. Con sofás de Sky y todo eso, ahí, pues, ahí con la chica. Una pregunta que se está haciendo ahora mismo el equipo de básquet de España, que está justo delante nuestro. ¿Cuánto hay de mito en eso que se dice de que las salidas de emergencia no se pueden obstaculizar? ¿Cuánto hay de mito? ¿Cuánto hay de cierto? Hay bastante de cierto y bastante de no mito. Yo debo decir ante todos ustedes que yo he hecho el amor apoyado en miles de salidas de emergencia. ¿Sí? Y la gente ha salido igual. Nadie se ha quedado dentro. No molestamos, te echa a un lado y punto. Y sigues dale que te pego, ¿no? Y puedes seguir dándole que te pego. Una cosa también quiero aprovechar para denunciar que la salida de emergencia de la Catedral de Burgos está llena de churrubullas de paloma. ¿Cagadas? Sí, hay muchas. A ver si, por favor, tienen la autoridad un poco de curiosidad. Y la limpiamos, ¿no? Vale, eso es un llamamiento a Burgos, ¿no? Burgos, venga, que allí hay grandes salidas y tal. ¿Son las mejores las de Burgos? ¿Las mejores salidas de emergencia las encontramos en Burgos? Sí, en Burgos, ¿eh? Sí. No, las mejores última, no son... Última línea. Sí. No, las mejores no son públicas. Las tienen los grandes coleccionistas. Hay grandes fortunas en Europa y las tienen en su... ¿Que tienen las mejores salidas de emergencia? Casa. Dicen que Emilio Botín tiene en su casa una salida que hizo el mismísimo Leonardo da Vinci. ¿Sí? Antes de hacer el Titanic. Y el Roca de Marbella tenía dentro de un guepardo fosilizado que tenía encima del techo, dentro de una puerta de salida. Para salir dentro del guepardo, pues si te comía. Que era raro porque estaba fosilizado. Pero nunca se sabe con los bichos estos. Los bichos los carga el diablo. Cesario, hay una llamada. Joder, pues yo me voy. No, y seguramente viene relacionado con lo que usted está hablando. ¿Le parece bien que la atendamos? Pero vemos fuerte. Venga, hola, buenas tardes. Hola, perdone que interrumpe. Vale. Y por meterme donde no me llaman. No pasa nada. Porque no. Es verdad que no me ha llamado nadie, he llamado yo. Adelante. Bueno, no me gusta presumir, pero creo que voy a poner un broche de oro a esta charla, que tienen ustedes ahí tan interesante. Vaya, pues adelante, ¿cuál es ese broche? Bueno, yo soy el alcalde de Paredes del Vallés. Hombre, encantado. Y entonces me complace anunciarle que hemos construido una salida de emergencia en lo que es la plaza del pueblo que lleva su nombre. ¿Qué dice? Salida, le hemos llamado salida Cesario Parese. ¿Qué le parece? Bueno, a mí, qué pasada, ¿no? Prácticamente no tengo palabras, alcalde. Esto es un honor muy grande. Esto no es más grande que Paredes del Vallés. El sueño, yo creo que cualquiera querría dormir. El domingo este... En la plaza del pueblo está la salida de emergencia. Sí, el domingo este hemos pensado realizar un acto discreto en el que usted inaugure esta salida. Que la atraviesa aunque sea con la cabeza. Si a usted se le ocurre algo, pues nos lo dice y va ya está. Va a ir el domingo. Tranquilo, ahí estaré, no se preocupen. O sea, debería estar muerto para ir a Pared del... usted? Para ir yo, para ir a Pared del Valle. No, para no ir. Para no ir. Que Paredes es precioso. Paredes es lo más bonito que ha parido madre. Es usted alcalde de un lugar increíble. Tiene usted mucha suerte, alcalde, de ser alcalde de esta localidad que no le haya tocado a otra, por ejemplo. Sí, es verdad. O sea, Paredes es una lotería. Sí, porque esto va con los dos, con las terminaciones de la 11. O sea, Paredes es... Lo que es a la radio, José Ramón de la Morena. O sea, bueno, pues gracias a usted por su labor de divulgación de un tema tan polémico como las salidas de emergencia. Porque falta gente como usted. Ya está. ¿Dónde falta gente como él? En la mina acabando. ¿Dónde? Falta gente. No, que falta gente como este señor que se dedica a eso, a las salidas de emergencia. ¿Alcalde? ¿Qué? No estoy sordo, ¿eh? Esta fama de que los alcaldes somos sordos, no. Pues de eso nada. Al señor Claus había que repetirle bastantes veces las cosas. Alcalde, un placer. Igualmente. Un beso. Un beso. En el culete. Una cosa, Cesario, un placer. Recordamos su libro, Gasol también juega, donde encontraremos las mejores salidas de emergencia de toda España. No, de toda España no, tampoco. Me ha dicho, siempre me ha dicho que... Prácticamente. ¿Para cuándo una segunda parte? Bueno, No lo digas. Hola, me llamo Gregorio Álvarez, pero me podéis llamar Chema. Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas de un radio y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. afuera música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. Amigo, buenas tardes, bienvenidos al debate de nuestra especie de primera vez que voy a decir aquí en la cadena CER. Un saludo muy efusivo de Samuel Zarzanera, que la persona que está hablando en este momento en el micrófono. Es día especial, ¿no? Como un día especial está en... Un día realmente especial como hoy, me congratulo de poder presentar un debate de rabiosa, rabiosa actualidad en... Inmerso como estamos en medio del Puente del Pilar. Estamos también en el Puente del Pilar, pero señores, señores, hay sobre la mesa una serie de preguntas. Y sería una sobre todo la, básicamente la que abriría lo que es el debate de esta mañana. ¿Cuál de los puentes es mejor? De todos los puentes que tenemos a lo largo del año en la Liga Española, ¿cuál podríamos decir que es el mejor puente que todos podemos disfrutar? Para debatir, tengo a mi derecha al Puente del Pilar. Buenas tardes, al Puente del Pilar. Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Y a mi izquierda el Puente de la Merced. Hola, gay. Buenas. Tenemos una, como pueden ustedes ver, una silla vacía que debía ocupar el puente. ¿Una qué? Una silla vacía. ¿Una silla vacía? Una silla vacía. Una silla vacía que debía ocupar el puente de la Constitución. El puente de la Constitución tenía que estar aquí, tenía que debatir, que queríamos hacer una mesa redonda, no queríamos hacer un debate, pero al final ha declinado por evidentes motivos de salud, pues ha declinado aparecer aquí, y en cualquier caso hacemos una tertulia, un cara a cara, si les parece bien, y la mesa redonda para hacer un cara a cara. Si ustedes les parece bien, pues estamos de acuerdo todos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Puente de... Bueno, ya tenemos ya la postura ya colocada, puente del Pilar, puente de la Merced. ¿Cuál del puente es el mejor, no? Podemos disfrutar todo de un puente, porque a todos nos gusta un poquito hacer los días libres. Voy a empezar yo. Bueno, yo creo que sin duda el mejor puente es precisamente el que no está aquí representado. ¿El de la Constitución? O sea, el de la Constitución, ese. ¿Por qué? Pues porque me sale a mí de la punta del moño. Y empiezo fuerte, un argumento convincente, sin alguna, el puente del Pilar, sí señor. Y ahora vamos a ver qué opina el puente de la Merced, que antes ha hablado como puente del Pilar, es decirle. Bueno, yo básicamente... ¿Usted es del Pilar o de la Merced? Yo soy de la Merced. ¿Y entonces qué hacía esta voz? ¿Quién era? Era, pues, se la sacó la... Será la Constitución. Yo básicamente lo que opine no le importa a nadie, ¿no? Puente de la Merced. Yo quiero decir que yo no he venido aquí a hablar de lo que opino o dejo de opinar. Ya estamos. Porque eso son cosas que solo me incumben a mí y a mis seres más allegados, como mi mujer, mi hija Berta y mi primo de Huesca, Ramón. Pero vamos a hacer una cosa. El tema es el tema. O sea, no podemos desviarnos porque usted del 30 de febrero. ¿Usted tiene alguna preferencia por alguno de los puentes que se celebran a lo largo del año? Yo le vuelvo a repetir que las preferencias que tenga yo no son para comentar en público. Si yo prefiero arriba o abajo, con hombres o con mujeres, el mar o la montaña, solo doy cuentas a mis seres más íntimos, como mi vecino Claudio, claro. Mi peluquero Robert, claro. O mi cuñada Isa. Bueno, en fin, que tus de la hermosa está pues un poco como alucinando, ¿no? Porque lo flipa, él dice, flipando. Lo flipa porque estamos sacando realmente pocas está conclusiones. Que... Tus. Quizá después de todo lo que ha dicho ahora mismo el Puente de la Merced, el Puente del Pilar, tal vez quisiera añadir algo, más que nada en el guión lo pone. Bueno, vamos a ver. No, básicamente yo ya he comentado que a mí el que más me gusta es el Puente de la Constitución. Es el mejor. El que no está aquí. Aunque si lo que quieres es que me extienda en mi argumento, le diré que... Te lo agradecería bastante. Vale, de acuerdo. A mí en general todos los puentes me la traen bastante floja. Está bien. Que quede bien claro. Si le interesa saber lo que pienso, a mí lo que de verdad me gusta es el túnel del terror de la feria de mi pueblo. ¿Eso qué es? ¿El reloj? ¿Qué pueblo sí, es? Que se extiende este... ¿Qué pueblo es? ¿Qué pueblo es? Es Burjasot. Burjasot. ¿Burje qué? Burjasot. Pues era Burjasot. ¿Para qué pelear? Es Burjasot. Pero una cosa, como mínimo tenemos un nuevo tema sobre... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque le sale de dónde? Porque me sale de ahí, punto, y de la punta al moño. Vale, vale. Bueno, pues es interesante por lo menos lo que ha dicho el amigo de la Constitución, porque ha sido un nuevo debate, o sea, un nuevo tema sobre la mesa. ¿Son mejores los túneles del terror que los puentes de las vacaciones? Eso es un podemos ir por ahí, ¿no? No apriete. Usted, por ejemplo, usted que... Bueno, lo que opine yo sobre... Puente de la Merced, túneles, por favor, centra, míreme, túneles del terror, no nos vayamos. Lo que opine y sobre, yo sobre... Y sobre todo esto. El reloj, el tiempo. Lo que opine yo sobre los túneles, puentes, acueductos... Es la tercera voz que hace. Balizas, casas rurales o mierdas de ese tipo, es una cosa que solo me incumbe a mí y a mis seres más próximos como mi abuelo Tony, mi osito de peluche Puskas... O mi repartidor de butano, Abdel. Queda claro. Vaya. A ver, una cosa. ¿Usted está enfadado por alguna cosa o algo? ¿Hemos si dicho estoy enfadado por algo, es algo que solo le incumbe a mí y a mis seres próximos, como mi tortuguita de agua Chispi, mi amante Arianna. Toma. O mi corredor de seguros, el señor Miguel Ángel. Agárrate eso. Ponte el Pilar, ¿alguna cosa más que añadir? Porque yo creo que Lo he dicho antes, un par de veces. A mí el puente que más me gusta es el de la Constitución, el que no está aquí presente. Aunque para gustar lo que me gusta más son los túneles del terror. Es un buen tema. Lo he comentado antes, sí. Sobre todo el que está en Burjasot. Sí. Y si le interesa realmente mi opinión, lo que realmente más me gusta son las mazorcas de maíz untadas en mantequilla. Pero, eso es lo que realmente me gusta. Porque si no... No, diga lo que sí. Me sale del... Ya. Sabe. Venga, pues ha estado bien este debate. No, yo lo he pasado bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Visto bien? Es contrariante esta animosidad que usted... Claro, porque esto tiene un debate. Yo lo he visto bien. Aquí el amigo... Puente de la Merced. ¿Usted se ha visto bien? Yo lo he visto bastante fresco. Yo al menos me lo había leído antes. A mí no me sale de... Bueno, pues hasta aquí el debate. Te dimos pues, un contestador automático, por supuesto. Hoy es fiesta, ¿no? Pues sí, hoy tenía fiesta. Hoy le pedimos disculpas a toda la gente que entendía llamar por teléfono y para decir su opinión y no ha podido ser. Es un tema de números, básicamente. Este programa da poco, entonces hay poca gente que trabaja. Reloj. ¿Trabajar en vacaciones es sano, doctor? Es muy sano. ¿Y trabajar cuando no hay vacaciones es sano? ¿Doctor, sano? Es también muy sano. ¿Es sano, doctor, sano? Es sano es siempre estar sano. Ahora estoy como el matador de cochinos. Gregorio. Bueno, que vaya. Cállese usted. Cállese. Estem a la consulta mèdica de salut del programa dels especialistes i ho fem sempre amb l'expert, l'únic expert que ha volgut venir a aquest programa i que ho ha volgut fer gratis. És més, pagant ell. Doctor Jackson, què passa? Bueno, nada, espero que aunque sea puente alguien esté preocupado con la salud y decida quedarse en casa para llamarme. Porque la salud... Pues ya ha habido un tío otro de teléfono. Sí, hola. Sí. Venga, ya pica uno. Venga, vamos ya. Bueno, pues estoy preocupado realmente por la salud. Doctor Jackson, me llamo Tomás. Tomás. Y no sé, me pasa... ¿Qué te pasa, Tomás? ¿En qué puedo ayudarte? Venga, no, que estoy... Hoy estoy con ganas, venga. Pero no pilles la voz, porque estás haciendo voz de... Del criador de cochinos, venga. No te sale la... Pero es que la otra no me puedo poner porque te me voy a joder. Tengo estipado. Venga, va. Doctor. Venga. Que se mejore, ¿eh? Verá, sí. Estoy altamente preocupado y no precisamente por el sexo, ¿no? Del hijo que tendrá la princesa. ¿Qué princesa? ¿La nuestra? No, la de Togo, que también está encinta, DVD, claro. Así es la vida en todo el mundo, ¿no? Para a preñarse y a tenerlos. Es verdad. Bueno, ¿qué es lo que realmente te preocupa, Tomás? Venga. Por resulta que por cuestiones de trabajo que ahora mismo no viene al caso, pues hace un tiempo estuve con mucho sueño atrasado, ¿no? No pegaba ojo, doctor. ¿De qué trabajas? Bombillas, pongo el tema bombillas. ¿En dónde? ¿En dónde? Por la noche, pongo bombillas. ¿Pero en la Feria de Abril o...? En cualquier... Aquí, allá... ¿En Navidad? Bombilla que veo fundida, claca, bombilla cambiada. Bombilla fundida, bombilla cambiada. Eso es un joder. Todas las putas noches, o sea, bombilla fundida, bombilla cambiada. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste sin sobar? Mucho, a ver... Ojo, y cuando digo mucho no es poco, eso es mucho, ¿no? Ya. ¿Entiendes? Sí, ¿cómo? Claro. Bueno, ¿y qué pasó al final? ¿Puedo dormir o qué? ¿Cómo cosa? Eso. Sí, bueno, pues un día me planté aquello que te abres de piernas y dices, ¿me planto? Claro que sí. Claro que sí, la salud es lo primero, es lo que estábamos comentando aquí. ¿Qué te pasa? Vale, dije, dejé de currar y decidí recuperar todo el sueño atrasado. Venga, ¿y qué hizo? Agarré, serían... 16, ¿no? Más o menos de la tarde. Me puse el pijama, me metí en el sobre, me toqué un poquillo. Claro. Antes que siempre me guste y me relaja, ¿no? Claro. Mi madre siempre decía, antes de dormir, una pera. Entonces... Como Oliveros. Qué bonito eufemismo. ¿Qué dice? Oliveros, que Oliveros lo escuché una vez que decían el larguero, siempre te dormís, una pera. Ay, verdad, sí que me acuerdo, ya. Entonces me dije, Tomás, sin miedo, ala. Hasta que te despierte y recupera el sueño. Eso, ahí fue. ¿Y cuánto tiempo estuviste durmiendo? Pues aquí está el tema, que no lo sé. Que creo que estuve mucho, y cuando digo mucho... Ya, es mucho. No es poco, o sea, ya. ¿Me entiende, no? Bueno, en cualquier caso, ¿qué importa? Se habrá equilibrado la cuestión y ya está, ¿no? No, porque creo que he pasado de tener sueño atrasado a tener sueño adelantado, ¿sabes? Ya ha ganado, ¿no? Porque veo que he pasado los días, pero ya, a mí no me entra sueño, o sea... Ya. Es que hemos sobado más de la cuenta y ahora tienes un descojono del sueño que para qué. Pues mire, esto es una regla simple. Tanto haya sobado, tanto estará despierto. Y no lo digo yo, lo dice el doctor Estivill, que es lo primero que te cuenta cuando te ve. Bueno, si lo dice Estivill, Si yo, es más que nada por organizarme y saber a qué atenerme, ¿no? ¿Cuándo me voy a quedar solo ahora? Ya, vale. Y oye, cuando has despertado, ¿cómo has encontrado la ciudad, Tomás? ¿Qué has visto? ¿Has visto algo que te haya sorprendido o algo...? Tibidabo, por ejemplo. Ya. Está cambiado. ¿Sabes que han puesto un parque, no? De vacaciones. Ya. Antes de que me sobara aquello era Montaña Pelada, donde íbamos a drogarnos y eso. Solo había un tobogán para perros, ¿se acuerda? Bueno, no, yo no había... ¿Cuántos años tiene usted, Tomás? 125, de mucha honra. Soy el tío más longevo que pone bombillas en todo el mundo. Ya, bueno, pues según mis cálculos vas a estar sin sobar los próximos 100 años. Es decir, no vas a dormir nunca más ya. ¿Para qué? 100 años, sí. Eso es mucho. Cuando digo mucho no es poco. Uh-huh. Bueno, pues así me organizo con las bombillas. Bueno, pues nada, doctor. Le dejo que el Juan es impresionante, tiene que estar echando chispas, ¿no? Sí, sí, está aquí al lado. Quisiera llevarlo, amigo. Venga, a ti, carajo. Que se mejore. Adiós. Juan el impresionante, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, venga, vamos a contar la anécdota. Pero que es esa entrada tan fría, hombre. Dale, dale, estoy, venga. Dale. Ahora. Tienes poco tiempo, Juan. Ayer mismo, estaba yo en mi caja. ¿Qué digo en mi casa? Pero, en mi duple. Venga, estaba yo ahí en mi casa haciéndome unos muslitos de pollo. ¿Muslito de pollo? ¿Y qué digo muslito? Muslote de pollo. ¿Qué digo muslo de pollo? Muslo de pollón. Y de repente... Un pollo grande. Pollo grande. Y de repente, ¿qué digo? Juan, ¿qué? Te falta pimienta. ¿Qué digo pimienta? Pimientón. Tendrías que bajarte al supermercado. Y digo, me voy a bajar al supermercado. Me pongo la chaqueta y me... ¿Chaqueta? La chaqueta me bajo para... El chaquetón. Y me bajo para la calle. ¿Qué calle? La avenida. Y me digo, ¿qué avenida? Al supermercado. Pero camino pienso, de camino, ¿eh? Pienso, ¿sí? Hoy en vez de ir al supermercado, voy a ir al hipermercado. ¿Hiper? ¿Qué digo hiper? Al megamercado a comprarme pimentón. ¡Claro que sí! Tiro la avenida hacia el mercado. ¡Ole! ¡Vamos! Diego, me cojo un carrito de esos que le ponen la moneda y se suelta a la cadena. Sí. Pues yo me lo cogí con turbo diésel, inyección, ABS y llantas de lación. ¿Cuántas monedas le pusiste? Le puse billete, doblado hasta que parecían monedas. Tú, es un poco exagerado. Juan. Venga, pal pastillo la especie. Juan. Pal pastillo la especie, espera que ahora estaba bueno eso. Ya, pero me sabe mal porque tenemos que acabar. ¿Ya? Sí. ¿Por qué no lo dejamos para el lunes? Te guardas esto y el lunes... El megamercado ese era más grande que la Juventus de Turín. ¿Qué digo Turín? Turón. ¿Por qué no lo dejamos para... para el lunes que viene y acabas de explicar la anécdota? Mira, vale. Mira, te he puesto una música que te gusta además. Hombre, esto es Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Ah. Esto es el requiebro. ¿Requiebro de Carmen Sevilla? ¿Cómo sabe el tío? ¿Qué requiebro? Esto es un regate, es una cola de vaca. La chilena. Carmen Sevilla, ¿qué digo Sevilla? Carmen Andalucía, ¿qué vale va? Carmen España, ¿qué vale? Dale. ¿Qué España? Europa entera. Quiebro bajo hasta el río. Doncs, Juan, dilluns que ve continues explicant la teva anècdota, ¿vale? Venga, venga, anècdota. Nosaltres tornem a 3:45, dilluns que ve, que passeu un bon cap de setmana. Si agafeu el cotxe, poseu benzina. I molt de compte. Com a mínim. I molt de compte. Hola, Carmen Sevilla. Juan Manuel, ¿a dónde va mi tesoro? Tan guapa y sin un querer, déjame sola, mancebo, que no me puedo tener del desengaño que llevo. Requiebro flor de la cava, jamín de la madruga, la gente cuenta y no acaba de los pasitos que da. Con veneno te han pagado la persona que tú quieres y al momento te han clavado de cuchillo y alfileres. ¡Borré!